hasta que el gobierno no empiece a transitar la ruta de la rectificación inteligente, porque errar lo hacemos a diario todos los seres humanos, pero rectificar es de personas inteligentes. Por eso es que hasta que el gobierno nacional no empiece a transitar esa ruta inteligente de la rectificación, va a ser difícil que los venezolanos salgamos de esta crisis. El gobierno nacional tiene que salir de esa trampa dogmática que no le permite ver que hay mejores opciones que las que ha tenido, que ya el capitalismo de Estado, el que ellos emprendieron, y de toda esta verborrea que tenían con el socialismo del siglo XXI, no le ha servido al país para nada, más bien ha generado pobreza, ha generado desabastecimiento, desesperanza en todos los venezolanos, producto de una crisis que tenemos que abordar con carácter de urgencia.